Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. Pues abrimos nueva hora aquí en Gelves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Ya sabes que en nuestra web tienes, aparte de la escucha online, también tienes los podcasts, ¿eh?, para escucharnos donde y cuando quieras. Enseguida nos vamos ya con la botica, no perdemos ni un segundo con nuestra compañera Isabel Ruiz y también tendremos un mundo sin fronteras. Lo dicho, no perdemos ni un segundo y arrancamos. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Decía yo, al final de la anterior hora, que siempre nos hablan de cosas maravillosas, pero porque aprendemos mucho, no porque los temas a veces sean maravillosos. Por ejemplo, hoy que hablamos del herpes, Isabel, no es un tema maravilloso tampoco. No es un tema maravilloso, pero tampoco es una patología importante. Lo que pasa que en concreto eso vamos a aprovechar. Es una patología puñetera. Sí, pero bueno, verás, ahora te vas a dar cuenta que tampoco es tan importante. Lo que pasa que aprender a cuidarlo e intentar estar rápido, pues es importante en la curación y en el transcurso del herpes. Pero bueno, vamos a hablar un poquito también del cuidado de los labios, porque como nos hemos quitado la mascarilla, ya se ha ido en el exterior la mascarilla, así que empiezan a aparecer los labios, la sonrisa de nuevo. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito también del cuidado de los labios, porque nunca hemos explicado, o es curioso también saber cómo se denominan las partes que constituyen el labio. Entonces, mira, los labios tiene tres superficies distintas. La primera capa, la más exterior, la que es la misma cubierta o piel del rostro, que es esta parte que en realidad estamos viendo del mismo color que nuestra piel, ¿vale? Entonces, luego está el borde del labio, que es lo que vemos más rojito, ¿vale? Lo que son los labios. Hay gente que tiene el labio más rojo, menos. También son condicionantes genéticos, más colores grueso, de la piel. Más finitos. Exactamente. Más. ¿Cómo se llama? Riego sanguíneo, ¿vale? Entonces, bueno, pues cambia de color para cada persona. Y bueno, imagínate, dependiendo de la raza y de todo, ¿no? Y del fototipo de la persona de piel. Y se llama borde bermellón. Es bonito. Porque a veces, o sea, verá, a veces no, nos recordará a todos, a mí por lo menos me lo ha recordado, el color bermellón. Y claro, yo decía, bermellón, ¿de dónde vendrá lo de bermellón? Pues mira, es color rojo labios, vamos a decirlo así, así no se nos olvida que el labio Por una vez le han puesto un nombre normal, ¿no? Exactamente, que tiene que ver. Y no nos vamos a olvidar de que el labio en sí rojito, la parte rojita que vemos, es el borde bermellón. Y el interior del labio, lo que ya nos tocamos y está rozando con los dientes, es una superficie muy suave, más húmeda, que es la membrana mucosa, y es exactamente del mismo tipo que la mucosa interior de la boca, como es lógico, ¿eh? Bueno, pues la piel facial y el borde bermellón, como toda la piel, está queratinizada. Es decir, lo que significa que las células superficiales provienen de células vivas que van superponiéndose y se van hacia la capa más externa de la piel y se van queratinizando y endureciendo. Entonces estas células se van muriendo, se endurecen y forman esa capita protectora resistente, que vemos, o sea, que está en el labio, ¿de acuerdo? Entonces las grietas, las patologías o las más frecuentes que vemos en los labios son las grietas, que siempre decimos, ay, por Dios, una grietita y tal, pues son capas de la queratina que se están pelando en la superficie del labio. Bebe agüita, venga, no pasa nada. Hoy como estoy, de verdad, necesito vacaciones. Sí, yo también. Y además, no sé si para los alérgicos le estará pasando exactamente lo mismo. No sé, yo tengo una fase de garganta que... Esto es el vientecito, estamos viendo todos los polenes, es como una alergia tardía. No sé qué decirte, yo ya con esta tosecilla y la garganta estoy un poco molesta. Pero bueno, ahí vamos a llevarlo a ver qué tal si llega las vacaciones y la cosa mejora. Bueno, pues las grietas que son tan molestas, es la capa de queratina que se está pelando en el labio. Entonces, hay productos como los bálsamos labiales que estamos muy acostumbrados a comprar en la farmacia y que están específicamente diseñados para proteger la deshidratación y los daños producidos en el labio y protegerlos también del sol, porque a veces el sol también es una agresión muy intensa en el labio, puede provocar la grieta, igual que la deshidratación. Por eso, cuando vamos tanto a la playa como a la nieve, ya sabemos que ya todos, o la mayoría de las personas, tenemos muy presente el cuidado del labio. Claro. ¿Eh? No solo con fotoprotector, que es importante, pero también con la hidratación, porque la grieta aparece muy rápida. Algunos protectores labiales llevan un poquito de salicílico, que lo que hace es un peeling muy suave superficial y te va quitando esa capa muerta para que se regenere esas celulillas, para que esa piel, esa queratina, salga la nueva más rápida, de un modo, se regenere de un modo más rápido. Después están las alergias que se producen en los labios, que todo alguna vez, al menos en la vida, nos ha pasado eso de que el labio se te pone hinchadísimo, ¿no? Y tremendo, parece un globo que se ha de pronto inflamado. Y bueno, pues suele presentarse la mayoría de las veces como una alergia de contacto, ¿eh? De hecho, ya sabemos que hay sustancias, por ejemplo, cuando estás como sustancias medicamentosas, como cremas locales, o estás cocinando incluso productos más rubefacientes, más picantes, pues tienes que tener mucha precaución, o bien de utilizar guantes o de estar muy atento y lavarte las manos antes de tocarte la boca, porque eso es una cosa muy instintiva, que la boca no la tocamos muchas veces con las manos. Es uno de los problemas del canal de infección de manos-organismo, porque la boca no la tocamos, Y bueno, pues suele ser por contacto, y la producen eso, pues múltiples sustancias, como plantas venenosas, picantes rubefacientes, como acabo de decir, como por ejemplo la pimienta, productos cosméticos, productos dentales, y los productos químicos que aparecen en cremas para la piel, incluso en cremas labiales. Por eso a veces hay que tener cuidado, si tú eres una persona muy propensa a la alergia, a elegir un protector labial o una crema que tú hayas estudiado bastante y consultado con tu farmacéutico de referencia, para que sea lo más que minimice al máximo las alergias, porque hay personas que son muy muy sensibles a esta alergia de contacto en los labios. Y luego tenemos las infecciones por hongos en los labios, y este tipo de infección es muy común. Es en la comisurita de los labios, que aparecen como una grieta, que el nombre técnico es la quielitis angular, pero para que todos sepamos de qué estamos hablando, es la boquera, Sí. Entonces, esta zona de la boquera, de los extremos de la comisurita de los labios, es muy húmeda. Entonces, por diversas razones, puede acumular más humedad de la normal, de la que puede absorber. Entonces, prepara un medio perfecto para que crezcan los hongos. O sea, lo que se produce ahí es una infección por un hongo superficial de la piel que se acumula ahí. Y claro, algunas causas, pues fíjate, hay causas curiosas, Está el babeo nocturno. Tú me vas a decir, bueno, ¿este babeo nocturno qué es? Porque estás pensando, pues verás, hay veces, por ejemplo, hay personas que tenemos tendencia, yo misma me nombro, a dormir con un poco la boca abierta. Entonces, a veces, depende de la postura, del lado en el que estés, esa boca abierta te provoca el babeo, es que además es real. Entonces, ese babeo, pues claro, ¿qué pasa? Que esa saliva húmeda se va acumulando en esa comisurita, y es si tienes un poquito de bajada de defensa, o simplemente, sí, ligeramente una bajada, porque eso es rápido, pues se produce esa infección por hongos. También mojar los labios frecuentemente con la lengua. Todos sabemos que hay gente que tiene una costumbre o un tic de sacar esa lengua y darle a los labios a un lado y para otro, Y bueno, y el propio envejecimiento natural, que puede formar pues esos pequeños plieguecitos en los extremos, en la comisura del labio. Y claro, aparte del babeo nocturno, pues si esas arruguitas, que son tan propias de la edad, de la flacidez, que van apareciendo, pues es cierto que ahí se acumula la saliva. Entonces te aparece más rápidamente una boquera. Se trata fácilmente con cremitas cicatrizantes que lleven hialurónico, con una buena hidratación también, limpieza. Y si fuera muy persistente, pues ya se puede usar alguna crema que tenga un poquito de antimicótico, para la piel. Y bueno, y luego está la patología que nombra hoy el programa, que es la más común, o la que más conocemos, o la que más atención prestamos, porque es un poco más tediosa y molesta, que es el herpes labial. es la reina de la patología en los labios. Es una infección viral causada por el herpes simple o el VHS1, que es como se denomina el herpes simple. Y fíjate que los estudios documentan que aproximadamente entre el 70 y el 80% de la población ha sido expuesta al virus del herpes simple. Y en España la prevalencia de la infección es mayor al 45%, aunque hay estudios que señalan que alcanza ya casi el 90% de la población que es portadora del virus y cerca del 40%, o sea, fíjate que los datos son también bastante abrumadores, una infección súper corriente, y cerca del 40% sufre recaídas, infecciones recurrentes, el 40%, ese 80%, o sea, prácticamente toda la población, la mitad sí, de la población tiene infecciones reincidentes de herpes simple labial, o calentura o fiebre en los labios. Todo eso que llamamos y nos han llamado nuestras abuelas o lo podemos denominar nosotros y nuestras madres, pues eso es el herpes simple. No hay diferencia entre calentura, entre llagas en los labios exteriores, todos son herpes simple, ¿vale? Y bueno, pues una vez que aparecen, lo importante aquí es que una vez que aparecen los primeros síntomas, se acuda lo más rápido posible al tratamiento, porque así minimizas el desarrollo. No se te va a quitar, ¿eh? Así que eso es importante. Por lo tanto, vamos a describir un poquito que no, o sea, el virus, una vez que tú te has infectado, como hemos hablado, que está la población infectada casi a un 80 o un 90%, se desarrolla en el organismo anticuerpos contra el virus, pero no se elimina del cuerpo. ¿Vale? Ese virus del herpes simple permanece en nuestro cuerpo y permanece latente o inaccesible en el ganglio del trigémino. ¡Qué cosa más curiosa! Sí, porque es una infección viral que va por los nervios, Se está latente o vive en el nervio. Vale. En las terminaciones nerviosas, o sea, por donde ella se canaliza, son los nervios, ¿de acuerdo? Por eso los herpes, cuando hablamos del zóster, te coge siempre un nervio, O te coge el nervio del ojo, te coge el nervio intercostal, está ahí. Entonces, claro, produce mucho dolor porque las terminaciones nerviosas están ahí. Eso es el llamado popularmente la culebrilla. La culebrina. Exacto, o culebrilla, como tú quieras. Pero ese es otro tipo de herpes, es el zóster. Pero toda la familia de los herpes de la que hablamos, que este es el simple, están los nervios. Están los nervios. Correcto. Entonces se queda ahí latente en el ganglio del trigémino hasta que vuelve a reactivarse cuando nuestras defensas disminuyen. Y cuando, pues fíjate, es muy fácil que disminuyan las defensas, porque pueden ser estímulos como el estrés físico, el emocional, ¿verdad? Que aquí hay cosas curiosas, el cansancio, la fiebre, la menstruación, la exposición a los rayos de sol, el frío y el viento. Anda. ¿Sabes? Fíjate qué curioso. Pero que incluso, a modo de curiosidad, hay una creencia popular de que la sensación de asco, mira, yo, de verdad, como me tengo que preparar estas cosas, ¿no? Evidentemente, aparte de nuestra formación, hay que prepararse el tema. La ¿no? sensación de asco nos es, baja las defensas. No, es una creencia popular que coincide, que a veces tú no has estado, no vienes de un proceso febril, no has estado en contacto con nadie con un herpes simple, que también es contagioso de persona a persona. Sí. Y no tienes ninguna de los estímulos que hemos dicho anteriormente, sino que, por ejemplo, una sensación de asco, imagínate algo que una comida que tú odias o has visto algo que te produce un asco tremendo, puede provocar un episodio de herpes labial, al menos en pacientes. Fíjate qué curioso, a mí es que me llama mucho la atención y lo contaré, porque bueno, las curiosidades son importantes y quedan en la mente, ¿no? Nuestra memoria, pues pueden provocar un episodio de herpes labial, pero al menos, o sea, quiero decir, esto se ha confirmado en los pacientes que experimentan más de 5 brotes al año. Ajá. ¿Sabes? Y por ejemplo, se ha comprobado que en estas personas que es muy reincidente el herpes labial a lo largo de un año, imagino, como hemos dicho, 5 veces, que hay personas y periodos que pasan, yo lo conozco, ¿eh? Olé. Habían manifestado uno de los brotes por la repulsión a platos sucios. Mira, ¿llamativo o no lo curioso, es? Curioso, desde luego. Curioso es. Bueno, pero dicha esta curiosidad que... Oye, ¿cuánto tiempo, si nos sale un herpes, cuánto tiempo más o menos se queda ahí? De 7 a 10 días para curar. Quedarse ya sabes que se ha quedado en nuestro cuerpo. Sí, sí, sí. Bueno, pero para curarse el proceso de 7 a 10 días. Vale. ¿Eh? Ahora te lo voy a contar muy rapidito. La infección se localiza generalmente en los labios, aunque ya sabemos que puede pasar a la nariz y puede coger otra incluso a la mejilla. Vale. Bueno, pues, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son las etapas del herpes? Aproximadamente, como hemos dicho ahora mismo, dura de 7 a 10 días, pero habría que... La primera fase es la fase de hormigueo, que tiene lugar el primero o segundo día. Entonces, aquí porque me voy a extender un poquito más, porque es importante que si una persona ya conoce el herpes, porque ya lo ha pasado, ya ha tenido... Claro, esa sensación vez, ya lo avisa. Exacto. Entonces, ese hormigueito que te entras en el labio, aunque tú no te lo quieras creer, lo más probable, o sea, puede ser, ¿verdad? En el 95% de los casos, ese hormigueo localizado en una parte del labio que tú sientes, ese primer día o segundo día, es el herpes, ¿eh? Entonces, ahí cuando comienzan los primeros síntomas, es un hormigueillo y un poquito de calor, ahí es cuando tienes, sería lo ideal, poder atacar con el medicamento, o sea, la cremita, el parche local. Lo que dices, lo de los parches esos son buenísimos, sí. ¿Eh? Vamos, yo no he tenido herpes, pero sí conozco a alguien que sí le sale. Uh-huh. Y siempre cuando se lo nota también se coloca el parchecito. Y va genial, porque mucho menor la incidencia. Es que es sobre todo eso, si acudes al principio, o sea, yo no me voy a decantar por ninguno de los tratamientos, porque cada uno le puede gustar más el parche o su constrict, su ampollita es más pequeña y el parche le encaja perfecto, alguien la tiene más diseminada o más horizontal, entonces el parche debería ser entonces un apósito líquido, en fin. Pero son unos hidrocoloides que ayudan tanto a que lo aíslan y hacen que ese proceso sea mucho más corto, más llevadero, más liviano, no contagias mientras tienes el parche puesto. Tiene muchas ventajas, te puedes incluso pintar los labios, o sea que bueno, hoy que ya podemos enseñarlos. Bueno, pues nada, es la fase de hormigueo, que es importante. Después está la fase de la ampollita, que todos conocemos, burbujitas. Después la fase de la úlcera o exudado, que es cuando ya está como supurando, se revienta la pupita. Y es la etapa más dolorosa y la más contagiosa. Esa suele durar de 2 a 3 días. Entonces, todas estas fases van durando de 2 a 3 días hasta que hemos dicho que llega a los 7 o 10 días. Y la costra, que es la costrita, esta, la postillita, que produce sobre todo escozor porque está cicatrizando y entonces pues es molesta. Y nada, tratamiento, que nos hemos adelantado un poquito, pero básicamente los antivirales de uso tópico, que todos conocemos, en cremita. Por vía oral, a veces, cuando el herpes se ha extendido un poquito más, como decíamos, por la mucosa, mejilla, los parches hidrocoloides, que aquí hemos dicho, o apósitos líquidos, también son hidrocoloides, que son muy prácticos y la verdad es que ayudan muchísimo. Las cremitas reparadoras, que también ayudan a lo largo del día. Y hay también un tema curioso, ahora nuevo, que todo lo queremos curar con dispositivos LED. Ajá. Pues también ayuda. También hay unos dispositivos LED que ayudan a curar. Bueno, ¿de acuerdo? Pues, como siempre, ¿no? Aprendemos muchísimo y si tenemos alguna duda, para eso está la farmacia. Sí, Guadalquivir. Isabel, muchas pues gracias. Nada, gracias a todos, ¿eh? Buena semana. Hasta la semana que viene, adiós. Adiós, adiós. Queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol. Ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que

Bueno, pues es momento de irnos con Un Mundo Sin Fronteras y vamos a saludar a nuestras queridísimas compañeras y amiguitas, a Lisbeth y a Doña Gloria. Chicas, hello. ¡Hello! ¡Al fin! ¡Ay, qué bien! Bueno, para ser la primera vez está muy bien. Oye, ¡qué alegría! Te voy a decir una cosa, qué raro es escucharos sin el sonido telefónico aquí en el estudio. Y sin el pupi. Y sin pupi, sin pupi. Bueno, a pupi te lo podías haber traído, Lisbeth. Me lo podía haber traído, pero tenía que haber traído el chorizo picante que le gusta para que cuando se ponga. Es muy listo, ¿eh? Oh. Que cuando ve que ya empieza a mover la colita y me dice, como, o me das o ladro. Algunos perritos, como el pupi, solo les falta hablar, ¿eh? Totalmente. Es alucinante, sabe latín. Es impresionante. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, fíjate que ahora mismo que me acabo de poner los cascos y aquí con el micrófono delante, echabas de menos, ¿eh? Estaba reflexionando. Ay, sí. La importancia de la presencia, del ser, de poder estar, ¿no? Todo este tiempo, pues yo creo que año y medio nos hemos echado sin venir, más o menos. Nos hemos adaptado, ha sido fantástico. Qué bueno que tenemos todas las nuevas tecnologías, las llamadas, las videollamadas, cuando pudo ser, cuando hacíamos enlaces con otro país. Todo eso ha sido muy bonito, ¿no? Ver que el mundo no se para, que continúa a pesar de todas las circunstancias. Todos nos adaptamos. Pero no hay como estar aquí. Aquí en el color, ¿eh? Totalmente, es que... Yo he sido a todos los compañeros echarme de menos muchísimo porque de veros al menos una vez a la semana y poder charlar y poder vernos el la jolín, vernos las caras, ven, ay, sí. A no veros, a veros a través de una pantalla, no ha sido nada fácil. Ahora... Es cierto lo que has dicho, nos hemos reinventado, nos hemos hecho un máster tremendo en nuevas tecnologías para esta que, velocidad para que todo saliera claro. Perfecto, sí, de un día para otro prácticamente, sí. lo aprendimos muchísimo y bueno, todo pasa, todo está pasando. Está pasando. Menos mal, y ya por lo menos pues podemos interactuar de otra manera. Diferente, no igual que antes, pero... Interactuar de otra manera. Vosotras os habéis vacunado ya, ¿no? Sí, estamos vacunadas. ¿De las dos pautas? A mí me falta el viernes la segunda. Ajá. Pero sí, estamos vacunadas. Claro, es que... Mira, he topado con gente, los negacionistas, ¿no? Bueno, entonces, esto ha sido... Esto trae, es algo bien importante y lo que ha estado circulando en las redes durante todo el tiempo de la pandemia, de pasar uno el Spiri o el Piri a ser mega famoso, a desaparecer, de gente pegarse porque uno no llevaba la mascarilla... A pasar a hacer macrofiestas. Ha habido de todo. También tengo que decir que nosotros como seres humanos nos hemos reinventado. Pero no ha sido fácil. De una u otra manera nos ha cambiado la vida a todos. Incluso a las personas que no han tenido la mala suerte de tener el COVID o de perder a alguien por COVID o algo así. El hecho de estar en tu casa, yo lo he dicho, yo he estado invadida por mi marido y mi hija todo el tiempo. Que eso también psicológicamente, todos hemos sido tocados de una u otra manera, ¿eh? Y como sociedad, yo creo que nos hemos portado más bien que mal, pero también te das cuenta que hay gente... Espera, porque me has cogido comiendo. Lo sé, por eso estoy diciendo. Mientras voy a decir que una vez en el Aldi... Me hice a un lado para ponerme los guantes cuando tenían guardas de seguridad específicos para guantes y todo eso. Entonces yo, como los guantes no se podían abrir, claro, la forma mía natural de abrir un guante es coger saliva con la yema del dedo y abrir. Pero como no se podía nada, entonces ahí me tiré media hora, me hice a un lado y una señora que estaba detrás mía me hice a un lado para que ella pasara. Bueno, me formó una. ¡Ay, qué ver tú! ¿Qué te pasa? Caro? Pero yo volteé y dije, ay, no me está hablando bueno, a mí. También me riñó una señora porque yo no la había visto. Entonces como que iba para... esto fue en el Mercadona, iba como para echarme el gel hidroalcohólico, ¿no? Y cuando miré hacia adelante, joder, lo siento, estaba mirando para sí. Porque yo estaba pensando, si hay mucha gente me voy. Claro. Esto era en plena cuarentena. Las colas. Claro, yo digo, si hay mucha gente me voy. Y entonces pues estaba mirando para adentro. Y al ver que no había demasiada gente, pues entonces tiré para el gel de alcohólico, ¿no? Y cuando me di cuenta, pues estaba muy cerca de esa señora. La señora me miró como, ¿te puedes esperar y tal? No sé qué, me habló muy mal y le dije, disculpe señora, que no es intención ninguna y tal. No, es que no. Y entonces, ya se fue un poco arriba y entonces le... Yo, que también tenía en ese momento pues los nervios como todo el mundo, pues le dije, ah, que usted es esas de las que tiene mucho miedo y muy poca vergüenza, ¿no? Ajá, usted disculpe, ¿no? Sí. Y entonces di como dos pasos atrás. Entonces, la señora se me quedó mirando con la cara como diciendo, vale, me acabas de dejar un poco tirada. Gracias, cariño. Que sí. Es que me ha traído Doña Gloria, que no sé cómo se llama. Baclava. ¿Cómo? Baclava. Baclava. Como va y clava, pues va y clava. Baclava. Es un dulce que dijo él no hace mucho. Sí, exacto. Y prometió, cumplió. Prometió traer, y es que está riquísimo, Doña Gloria. Es una cosa maravillosa, el ojal, riquísimo, el relleno, todo. Está buenísimo. Esto lo vamos a tener que poner de moda en algún lado. Exactamente. Que decías tú el tema de los negacionistas. Yo creo que ha hecho más daño, más que los negacionistas, la gente que se cree que esto se ha acabado. Fíjate lo que digo. Ah, sí, también, claro, porque, también. El negacionista, al fin y al cabo, bueno, pues que diga lo que quiera un poco y tal, pero como que tampoco eran tantos ni generaban tanto jaleo, ¿no? Pero la gente que de verdad se cree que esto se ha acabado, quizás es, que ahí donde vamos al problema, que has dicho tú lo de las macrofiestas, o sea, lo de Mallorca. Sí, por favor. Bueno, en Mallorca, nosotros sé que es Mallorca. En Conil ha pasado también. En Sevilla, pero también ha habido una fiesta de 600 personas. Pero la macrofiesta de Mallorca con, no sé si son 4 o 5 mil jóvenes. Ah, que fueron a un festival. El festival de reggaetón este en la Plaza de Toros. Pues claro, lleva ya, no sé si el rebrote va por 1.300 infectados. Chavales, chicos, chicas, de hecho hay 17 de, bueno, creo que hay más, ¿no? Pero 17 son de Tomares del Néstor Almendro. Ay, no me que, digas. Que están en un hotel medicalizado en Mallorca. Entonces es como un poco un jaleo enorme ahí, que yo creo que no era necesario hacer ese macro festival en estos tiempos, ¿no? Pero bueno, ahí se están echando el muerto uno a otro, que si el gobierno de Mallorca con los organizadores del macro festival. Yo creo que esas cosas no son necesarias en estos momentos. No. Es cierto que la población joven necesita ya su vida, porque para ellos es su mundo y tiene su importancia, ¿no? Recordemos cuando teníamos esa edad, esa sociabilización, claro, esa estar con los amigos. Para ellos es un tiempo precioso perdido y necesitan ya esa festividad. Antes escuchaba a Jesús Aguirre, el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, ¿no? En los informativos, que decía como que no podían decirle a los de 36 a 40 años, para un momento que vamos a vacunar a los de 16 para arriba. Pero sí es cierto que yo creo que se debería haber hecho un poco una previsión de no ir de la máxima edad a la menor, sino haber escalonado un poco el tema de vacunación para poder poquito, ir, claro, llenándolo todo, ¿no? Al final es la población menos vulnerable al virus, pero la que más sale, la que más se junta, la que se menos expone, distancia de seguridad, la que más lo transmite. Entonces ahí yo creo que eso se debería haber planificado un poco mejor. Esto claro, es mi humilde pensamiento. Bueno, y aún se puede hacer algo, porque mira, el otro día, escuchando las noticias, me dijo Evelyn, mi hermana, que en un día habían subido las reservas, no sé si en Mallorca o en dónde, a un 3000%. O sea, vendieron todos los hoteles, todos los espacios para todo el verano. Estaban felices porque había sido un 3000% de un día para el otro. En cuanto liberaron espacios, cuanto dieron bandera verde para que viajaran hacia allá, bueno, es que eso en algún momento tiene que pasar factura. Es que hemos llegado al punto de, como tenemos todas las necesidades de salir, de vivir, de olvidarnos un poco de esto, en cuanto surge la oportunidad la queremos coger. Y yo creo que el que podamos hacer algo no significa que debamos hacerlo, ¿no? Que ahí claro, es donde está. Que hay que esperar, ¿no? Yo estuve en la playa en estos días atrás, en este fin de semana, porque también lo necesitaba un claro, poco, ¿no? Claro. El abrir fronteras, ¿no? Salir un poco de, claro, de la rutina y demás. No iba yo muy convencido, pero sí iba con ganas de al menos despejarme un poco. No dejar las medidas de seguridad, igual que las tengo aquí, pero en el sitio donde iba, mantener las distancias, mascarillas. Y mira que el sábado, a partir del sábado, no podíamos quitar la mascarilla, ¿no? Pero bueno, sí, yo manteniendo absolutamente todas las de estos. Y lo que más me gustó fue que toda la gente iba más o menos en el mismo rollo. O sea, iba la gente por, sí, la calle con la mascarilla puesta. Sí. Luego llegabas a la playa, lógicamente te la quitabas y toda la historia, ¿no? Porque antes del fin de lo de la mascarilla, en la playa tenías que tener puesta la mascarilla. Sí. Pero es cierto que la gente con sus estancias de seguridad... Sigo viendo. Y eso sí me gustó. Claro, sigo viendo a la gente en la calle con mascarillas. Yo también, ¿eh? Sí, yo también. Sí, mucha, sí, gente. Y la mayoría de los niños de la edad, adolescentes, de la edad de mi hija, que tiene 14 años, no se quitan la mascarilla para nada, ¿eh? Eso es una medida que yo... Bueno, mucha gente pues ha puesto el grito en el cielo porque se quitará el tema de las mascarillas, pero yo creo que era una medida necesaria. De quitar la obligatoriedad de llevarla, sí, pero no por nada, sino porque es que tenemos que aprender también nosotros como personas, claro, cuál es nuestra responsabilidad, ¿no? Así es. Y eso yo creo que es necesario. Esto, perdón, esto nos ha traído mucha información a todos y también es responsabilidad nuestra saber discernir la información, ¿eh? Porque ha llegado de todo. De todo, de todo. Desde que los... A mí me llegó algo de los extraterrestres, esto era... Tú te paras a pensar, y porque ya se nos ha olvidado muchas cosas, pero a mí no se me olvidan, ¿eh? Cuando ya tuvimos que estar en casa encerrados, ahí ocurrió de todo. O sea, lo de los extraterrestres era por el tema de los satélites estos de los... Sí, Musk, sí, sí. Que van todos en fila. No, sí, es que vayan todos en fila, es que cuando se tienen que mover funcionan como drones. Claro. Uno es el líder, el dron líder, y los otros siguen su señal y entonces van como en fila. Y puede haber filas de 10 o 12 o filas de 300. A mí me mandaron vídeos. Es como muy llamativo, sí, pero sí, pasó eso. Yo recuerdo también que eso me resultó emocionante, el que en pocas semanas se había limpiado el agua de puertos, sí, y demás. Eso fue maravilloso. Los animales entrando en las ciudades. Los delfines ahí como entre increíble, los puertos. Sí, increíble. Era una maravilla. Nos ha ocurrido de todo, el mosquito del virus del Nilo. Sí, la explosión, sí, está tan enorme que ocurrió en Israel, ¿no? En un país de en Irán. Creo que tiraba más Argelia, pero vamos, esa explosión no recuerdo, tan, sí, enorme. Jolín, el edificio que se ha caído este en Miami. En Miami es tremendo, Han pasado tantísimas cosas. Informativamente es tan rico este tiempo, porque es que es información. ¿Qué pasa? Que cuando algo genera tanto movimiento, tanta información, tanto boom, suelen aparecer las fake news, esas noticias, sí, falsas por internet, que a ver si lo entendemos, cuando vemos a lo mejor cualquier esta publicación con un título muy jugoso, la mayor parte de las veces la noticia no es tan jugosa, y por hacer clic, oye, han, sí, ganado dinero, y a, sí, lo mejor con una noticia falsa que así no nos sirve, es, para nada. Pero bueno, estas son las cosas que debemos de aprender sobre internet. Fíjate, una amiga mía que vive en Texas, Claudia San Martín, el otro día fue al súper y estaban vacías las estanterías donde estaban las verduras y el papel higiénico. ¡Ay, madre mía! Le entró un pánico, pero que dijo, se acaba de casar en segundas nupcias, y pensó que por la boda ella no había visto nada, pero dice que se le congeló la piel, el corazón, y que dijo, no, ¿qué ha pasado? Y todo. Y una señora le dijo que vino uno y que se lo llevó todo porque iba a abrir una tienda de no sé qué, de no sé dónde. Y el muchacho dijo, el reponedor, se quedó esto vacío en 0,2, ¿a cuenta de qué? Eso también lo recuerdo, o sea, yo, jolín, con lo del papel... Ay, no, eso, bueno, vamos, por favor. Higiénico, eso era... Yo vi una señora salir de un supermercado con todo el carro lleno de papel higiénico, que yo decía, jolín, comida no llevará, pero oye... Va a estar todo a estar más, limpio más que higiénico. Yo. Y después, cuando también se acabó la harina, la levadura, o sea, todos estábamos en modo Masterchef y todo el mundo cocinando, haciendo cosas, pasteles. Las piscinas se agotaron el año pasado en verano, la gente comprándose las piscinas. Que ocurrió que gente con terraza que puso la piscina se le hundió la terraza y todo. Ah, sí, claro, sí, sí, sí. No también tenía lógica ninguna. Bueno, en fin, las cosas, el ser humano que es maravilloso. Doña Gloria ha estado estas semanas atrás dando un curso que nosotros hemos hablado aquí mucho en Ahora Radio, porque teníamos mucho que ver en ese curso que se llama Mayores en la Onda. ¿Qué tal ese curso, doña Gloria? Maravilloso. Empezando por la chica que nos dio el curso. Nale Ontiveros. Nale. Nos explicaba también que entendimos todos. Ahí hubo una cosa curiosa. Yo fui la primera, porque me sentaba cerca de ella para escucharla bien. Muy bien. Alumna aplicada. Sí, las primeras. Y pues yo llegué, el papelito me lo puse así y dijo Nale, así debe de ser, así. Yo dije, bueno. Claro. Pero tus compis de clase, que esto es muy gracioso, tus compis de clase pues entenderían que tú ya llevas mucho tiempo en la radio. Pues no sabían. Al principio no han de haber dicho, uy, qué lista la mexicana. Yo les dije, y es que yo tengo, ahí sí tengo, ¿eh? Sí. En lugar de decir yo participo en la radio con nuestro compañerito Isra. Entonces, fue muy fácil para mí, en cierto modo. Tenemos 8 años aquí, Isra. Claro, eso se nota. De alguna manera eso significa algo. Claro, ¿no? Claro. Y al principio el que siguió de mí, mira, le hacía así. Le hacían, ponte este más cerca. Sí. Y lo dejaba así. No, que porque te quitas la boca del micrófono. Claro, lo que está explicando doña Gloria es el llevar, cuando tenemos que llevar un guión, cuando necesitamos leer algo, la situación, claro, tenemos el micro justo delante. Y lo más normal, cuando no tenemos micrófono, que esto parece una tontería, pero se estudia porque es real. Cuando no tenemos el micrófono delante, si tenemos que leer, bueno, pues lo ponemos en la mesa o lo levantamos un poco y tal, pero dependiendo de dónde coloques el papel, la proyección de la voz va a un lado o en otro. Claro. Entonces, lo importante realmente es el micrófono, porque el mensaje que quieres mandar lo tienes que dar al micrófono, si no se pierde. No se enteran. Entonces esto, bueno, pues hay atriles que se ponen justo detrás del micrófono, y si no tienes un atril, pues con la manita levantas el papel. Claro. Y por detrás del micrófono utilizas el papel, que es lo que está explicando doña Gloria. Pero ya después el compañerito ya se puso adecuadamente, leyó perfectamente su documento, y al final ese señor estaba un poco traumado porque hace 2 meses que su esposa se fue. Vaya. Ay, pobrecito. Sí, y luego lo operaron. Entonces esto le sirvió. Claro. Muchísimo. Es que porque yo no podía ni dormir. Cuando surgió la idea, yo decía, wow, es que tenemos la percepción así como que, jolín, pues que las personas mayores ya no quieren aprender ya nada. Les da miedo. No están motivados, sí. No, y tal. Y ante quitar ese cliché, sí, se planteó esta idea, ¿no? Que nos llegó de parte de la onda local, ¿no? De los compañeros de la onda local. Y nos gustó muchísimo porque tenemos muchísimos mayores, por llamarlos de alguna manera, porque son gente súper joven de mentalidad. Claro. Que conocemos del tú a tú, del día a día, de la calle, que dices, jolín, pero es que es gente que quiere seguir avanzando y quiere hacer mil cosas y tiene mil proyectos en la mente, ¿no? Y eso los hace, un espíritu de seguir creciendo y seguir aprendiendo, ¿no? Y entonces era un poco por ahí por donde se decidió tirar. Y yo creo que la respuesta ha sido brutal, ha sido maravillosa. Sí, indudablemente. Todos los compañeros actuaron tan bien, se expresaron maravillosamente. Qué bien. Y para ser unos mayores activos, sí, no pasivos. Me encantó cuando vinisteis a hacer las prácticas aquí a la radio. Ay, sí. Que bueno, que yo os conocía y os conozco a todos, pero no sabía, a ti sí, ¿no? Pero sí, a los demás compis no los había visto puestos, oye, en modo profesional, ¿no? Y había voces preciosas, gente que se explicaba de una manera maravillosa. Totalmente. y que hacían que, jolín, pues parecía que pueden participar en cualquier programa de radio con un total normalidad, ¿no? y eso me encantó. Y el programa que hicisteis, en que se grabó el viernes pasado, se aprovechó la inauguración del Parque de los Manantiales, precioso el parque. Se aprovechó la inauguración para instalar allí las carpas de la Onda Local de Andalucía con la colaboración de Ahora Radio para hacer ese programa especial que nosotros vamos a emitir en muy poco, anunciaremos cuando lo emitimos. ¿Qué tal estuvo ese programa, doña Gloria? A mí me encantó porque a mí me tocó entrevistar a unos niños que contestaron de una manera el consejo sensacional de la infancia de nuestro municipio. La infancia, qué bárbaros, qué manera de expresarse tan adecuada. Tan pequeños además, tan, ¿no? Pequeños. Yo siempre me ha hecho mucha gracia lo de eso es otro proyecto que me parece genial, ¿no? Está maravilloso. Porque son pequeños políticos, sí, ¿sabes? Que sí, están aprendiendo cómo funciona el mundo desde muy pequeños. Y su concepción, su madurez a la hora de entender que el mundo funciona como funciona es bestial, ¿no? Sí. Pues muchas veces llegamos a la pubertad o a la veintena, ¿no? Va a decir madurez, pero no somos maduros con 20 años. Pero me refiero a que llegamos a esa edad y no sabemos cómo funciona el mundo realmente. Claro, o sea, claro. No tenemos ni idea, nos hemos dedicado a lo que nos gusta y poco más, ¿no? Y que se hagan este tipo de cosas para saber que hay una jerarquía, hay una democracia, hay un funcionamiento de las leyes, de las cortes, me parece maravilloso. Estamos creando pequeños políticos y eso me gusta. Eso me encanta. Bueno, el curso ya ha terminado, ¿no? Ya terminó. Ahora mis compañeros quieren hacer una petición a la radio, quieren un espacio en la radio para exponer lo que quieren, sus deseos. ¡Qué bonito! Y lo más bonito es que la radio está totalmente receptiva, o sea que claro, llegaremos a un acuerdo y crearemos algo bonito seguro. Me encanta, sí. Yo creo que eso es maravilloso. Pasado el tiempo volando, está mirando doña Gloria el reloj y es verdad, claro, que ha pasado el tiempo volando. Yo dije, oh cielos, todavía no llego. Fíjate que tengo que compartir que doña Gloria decía, me voy a meter a un curso de la radio, aunque ay, no sé, todo bueno, pero bueno, llegaba, ¿quién me va a llevar? ¿Quién me va a recoger? Por favor, no quiero faltar, quiero llegar la primera. Le hizo mucha ilusión. Después sí me dijo, ¿cómo hay gente que al principio les daba vergüenza o algo? Y dice, y al final acabaron compartiendo y todo, y lo bonito que es de irse conociendo también. Y además de todo, el compañerito que mío, sí, que estaba muy nervioso al principio, bueno, dice que después no podía dormir de la emoción de que pudo participar en el micrófono. Ay, qué bonito. Feliz, feliz estuvo. Oye, eso como cuando llegamos, una vez nos invitaron a Juan y Medio. Y llegamos, doña Gloria y yo, nos dicen, su camerino está por acá, y nosotros, gracias, sí. Pero dice mi mamá, hoy has visto que nosotros como si nada, y nos dicen, están nerviosas cuando tienes que esperar detrás en el backstage y todo eso. No, nosotros no estábamos nerviosas, y a mí sí me dijo, doña Gloria, yo creo que la radio nos ha dado tanto. Sí. Nos ha dado un rodaje a la hora de actuar naturalmente. Es totalmente real, ¿no? Sí. Vosotras habéis pasado ese proceso de ya no tener terror a expresar, a equivocarte, a reírte, porque muchas veces hay grandísimos profesionales, o sea, te estoy hablando de niveles como Luis del Olmo, el que les da auténtico pavor reírse delante de un micrófono, o sea, imagínatelo. Con lo bonito que es. Sí, pero... ¿Por qué? Porque ellos han vivido una radio más encorsetada, más de noticias. Sí. Entonces, vosotras ese rodaje, 8 años, nos hemos reído muchísimo, hemos hablado de muchas cosas. Y hemos estado felices. Claro, y entonces ese jolín, no vais a hacer nada que no sepáis o hayáis hecho ya, ¿no? Sea en Juan y Medio, sea en cualquier medio de comunicación, porque al final no es que cada uno, o sea, o que todos sean iguales, es que cada uno es diferente, pero es como cuando voy a entrevistar a alguien, ¿no? Que es la primera vez que voy a entrevistar y tal, y me dice, ¿pero qué me vas a preguntar? Digo, tranquilo, la raíz cuadrada de 320, ¿no? No. O sea, voy a preguntar sobre cosas que sabes. O sea, vamos a tener una conversación, porque la gente de verdad se pone muy nerviosa al inicio, sí. Tengo que decir, perdón. Pues me lo dices rápido. Te lo digo rápido, que a nosotros, cada vez que tenemos un invitado, me piden lista de preguntas. Ah, sí, y yo sí he dicho. También es si hay algo de lo que tú quieras no hablar, o sea, tema político o algo, sobre todo los que son de otros países o tal, ok. Pero esto es totalmente natural. Cuando me piden las preguntas, le digo, si no se las daría ni a la Pantoja, imagínate a ti. Imagínate, por favor. Vamos a Mira, hoy les traigo una deliciosa crema de aguacate. Delicioso, está... delicioso están los batalabas esto. Si ¿sí te gusta? Va, clava, va y clava. Va para allá. No me y voy clava a aprender ahí el nombre nunca. Va, clava, ok. Está para esto necesitamos 4 cucharadas de mantequilla, 1 cucharada de cebolla picada finamente, 4 cucharadas de harina, 1 litro de agua, 1.5 cucharadas de caldo de pollo, de su preferencia, 1 lata de leche evaporada, Carnation Clavel o de la que usen, 1 pizca de pimienta, 4 aguacates grandes y buenos, 2 cucharadas de perejil picado. Eso es todo. Vale. En un recipiente derrita la mantequilla y acitrone la cebolla. Agregue la harina y deje sofreír hasta que dore ligeramente. Añada poco a poco el agua y la leche evaporada, moviendo constantemente. Agregue el caldo de pollo y deje hervir hasta que obtenga una consistencia cremosa. Sazone con la pimienta, retire del fuego. Desbarate los aguacates con un tenedor, mezcle todo y sirva espolvoreando perejil. Aquí hago un hincapié, yo le pondría cilantro. Haz lo que me ha cogido con la boca llena. Claro. Ofu, yo creí que lo a ibas ver, a probar nada silbando, más. Silbando, silbando. No, para Sarai también tiene que haber, ¿eh? Por favor, y para Dani. Tú me dejas el tupper este al lado mucho tiempo, yo no sí, sé. ¿No? Calla, yo sí soy de esas, ¿eh? Como me guste algo, hasta que no me lo acabo. Y le importa no, un comino a su sagrada familia. Sí, sí, la verdad es que sí. Con la comida no se juega. No, no, no. Chicas, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Quiero agradecer también a toda la gente maravillosa, bonita, que nos acompaña siempre. Quiero saludar a todas mis primas. Ay, no es que sean mis primas, pero qué lindas son. Quiero de verdad, especialmente a mi prima Gina, que ay, nos sí va a acompañar en breve. Y bueno, agradecer a todos nuestros radioescuchas, que son maravillosos. Bueno, en julio también estáis con nosotros. Esto es sí, una maravilla. En julio. Así sí, que nos vemos la semana que viene. Chicas, muchas claro, gracias. Gracias a ti. Besote. Adiós. Bye. Madre mía, es que me ha traído Doña Gloria un dulce maravilloso. Nos vamos, te espero mañana en la edición de jueves de Helves en la Onda. Como siempre, aquí el 88.6 FM. Yo iba a seguir comiéndome el batalaba, este como se llame. Y nada, os espero mañana a las 11. Hasta mañana. Yourself wet, girl.